Hola, muy buenos días. Nos encontramos en las instalaciones de La Voladora Radio. De antemano agradecer el espacio que nos han brindado para estar con los talleres de Casa de Cultura José Antonio Alzate en este espacio. En esta ocasión, pues bueno, hace un momento estuvimos escuchando el taller de creación literaria a cargo de la maestra Heréndida y ahorita, pues bueno, para todos aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas, incluso ya se habilitó ahorita la transmisión a través de, bueno, también de la página por video. Pues bueno, vamos a estar con ustedes un breve momento. Los chicos que ven aquí a mi costado o enfrente, dependiendo cómo está el ángulo, pues bueno, forman parte de este taller de teatro en el cual está a cargo de la maestra Mariana, que ya propiamente nos estará haciendo su presentación al final de lo que ustedes verán, porque no queremos quitar la sorpresa. Y pues bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy presentaremos para ustedes cuentos de terror psicológico que están a cargo del taller de teatro Casa de Cultura José Antonio Alzate de este municipio, los cuales están interpretados por Santiago González Martínez, Augusto Valencia Galván e Itzayana Díaz Valencia, bajo la maestra Mariana Cortés. El primer microrrelato se titula En el insomnio, de Virginio Piñera, quien es poeta, narrador y dramaturgo cubano, considerado uno de los autores más originales e independientes de la literatura de la isla de Cuba, a veces catalogado como integrante de la literatura del absurdo. El segundo cuento se titula Cuentos de horror, de Marco de Nevi, novelista y dramaturgo argentino, que alcanzó reconocimientos internacionales con obras como Rosaura a las 10 y Ceremonia secreta, relatos a la vez realista y metafísicos. Marco de Nevi fue un escritor que triunfó como periodista, dramaturgo y cuentista. Perfectos son sus microrrelatos, llenos de intriga y con una buena dosis de humor negro, que se evidencia en este. El hombre se acuesta temprano. No puede conciliar el sueño. Da vueltas, como es lógico, en la cama. Se enreda entre las sábanas. Enciende un cigarrillo. Lee un poco. Vuelve a apagar la luz. Pero no puede dormir. A las 3 de la mañana se levanta. Despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir. Le pide consejo. El amigo le aconseja que haga un pequeño paso a fin de cansarse un poco, que enseguida tome una taza de tilo y que apague la luz. Hace todo esto, pero no logra dormir. Se vuelve a levantar. Esta vez acude al médico. Como siempre sucede, el médico habla mucho, pero el hombre no se duerme. A las 6 de la mañana carga un revólver y se levanta la tapa de los sesos. Podido quedarse dormido. El insomnio es una cosa muy persistente. Cuento de horror, Marco de Nevi. La señora Smithson de Londres, estas historias siempre ocurren entre ingleses, resolvió matar a su marido, no por nada, sino porque estaba harta de él, después de 50 años de matrimonio. Se lo dijo. Tadeusz, Voy a matarte. Bromeas, Eufemia. Se rió el infeliz. ¿Cuándo he bromeado yo? Nunca, es verdad. ¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? ¿Y cómo me matarás? Siguió riendo Tadeu Smithson. Todavía no lo sé. Quizá poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la comida. Quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil. O te haré rodar por la escalera. Aprovecharé cuando estés dormido para aplastarte el cráneo con un candelabro de plata. Conectaré a la bañera un cable de electricidad. Ya veremos. El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el apetito. Enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. 6 meses después, falleció. Eufemia Smithson, que era una mujer piadosa, le agradeció a Dios por haberla librado de ser una asesina. Y el siguiente cuento se llama El corazón del actor, de Edgar Allan Poe, 1809 a 1849. Es uno de los autores más relevantes de los últimos tiempos. Su obra y su teoría definieron una nueva forma de aproximarse a la literatura y se ha hecho mundialmente reconocido por retratar las profundidades de la interioridad humana, mostrando personajes sumidos en la locura. El escritor norteamericano fue uno de los grandes innovadores de la literatura, pues aportó en todos los géneros. El corazón del actor es uno de los cuentos más famosos del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. En breves páginas sumerge al lector en la mentalidad de un asesino y cuenta una historia que traspasa la frontera del tiempo al tratar de un tema universal. La culpa es la propia mente perturbada del protagonista, la que ocasiona su paranoia. Es así que Edgar Allan Poe se convirtió en el pionero del horror psicológico, al poner al lector en la piel de individuos perversos que relatan su visión de las cosas. Hoy su fama se debe a la creación de cuentos de terror fantásticos, con personajes macabros y situaciones límites, convirtiendo algunos de sus cuentos como El corazón del actor en clásicos imprescindibles y lectura obligada. Con ustedes, El corazón del actor. Sí, soy nervioso. Es cierto, terriblemente nervioso. Eso lo admito. Pero no loco. ¡Loco no! La enfermedad agudizó mis sentidos. En vez de destruirlos, embotarlos. Y de todos ellos, el más agudo era el oído. Con él yo podía escuchar todo lo que sucede sobre la tierra. Y todo lo que sucede en el cielo. Oí también muchas cosas en el infierno. Pero, ¿cómo puedo estar loco? ¿Cómo puedo estar loco? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Así podrán convencerse de que no estoy loco. No sé exactamente decir cuándo esa idea entró en mi cabeza, pero una vez concebida, me perseguía día y noche. Yo no perseguía ningún objetivo en específico. Vaya, ni siquiera estaba iracundo contra el viejo. Yo quería al viejo. De verdad lo quería. Nunca me trató mal. Jamás me insultó. Y por demás está decir, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí! ¡Fue su ojo! Tenía un ojo semejante al de un buitre. un ojo celeste cubierto por una tela. Y cada vez que el viejo ponía ese ojo en mí, se me lavaba la sangre. No podía dormir, no me dejaba descansar por las noches. Así fue como poco a poco me fui convenciendo de la necesidad de matar al viejo, de librarme para siempre de aquel ojo. Pero, por supuesto que el viejo jamás supo que a mí me pasaban estas cosas. Porque si yo hubiera permitido que el viejo sospechara de mí, tendrían toda la razón de decir, ese hombre está loco. Pero no. Nunca traté mejor al viejo. Con más afecto, con más cariño, con más cuidado. Cumpliendo todos sus caprichos al pie de la letra, que una semana antes de matarlo. Y acá les estoy demostrando mi lucidez. Mi enorme lucidez. Todas las noches, hacia las 12, me despertaba. Y caminaba sigiloso hasta la habitación del viejo. Y hacía girar la manija de su puerta y la abría, oh, con qué lentitud. Y entonces, cuando la abertura era lo suficientemente grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Ustedes hubieran reído si me hubiesen visto. Si hubiesen visto cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. Entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna, cautelosamente. La abrí lo suficiente hasta que un rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. 7 noches hice lo mismo, pero siempre encontré el ojo del viejo cerrado. 7 noches hice lo mismo y yo no podía hacer nada porque nunca tuve nada contra el viejo. Era contra su maldito ojo. Ya por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación. Le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con una voz cordial, preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven, el viejo tendría que ser muy astuto como para sospechar que todas las noches, hacia las 12, mientras él dormía, yo me dedicaba a espiarlo. Pero al llegar la octava noche, cambiaron mucho las cosas. Procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano en la manija de su puerta. Jamás, nunca antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Tenía que hacerle frente a la impresión de mi triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo la puerta poco a poco, y que el viejo ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones. Me reí entre dientes. Y quizá el viejo me escuchó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se hubiera sobresaltado. Ustedes pensarán que esto hizo que yo me echara para atrás, pero no. El cuarto del viejo era negro, negrísimo, porque el viejo, por temor a los ladrones, ajustaba todas las ventanas de su habitación antes de dormir. Que por la discapacidad visual del viejo le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, pero esta vez mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo allá adentro en el lecho se despertó. ¿Quién es? Permanecí inmóvil. Sin decir una sola palabra, sin mover un solo músculo, me tuve que quedar inmóvil durante una hora. Y durante todo ese tiempo, no escuché que el viejo volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando. Tal como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros que anuncian a la muerte. oí de pronto un leve quejido. Y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Conocía yo bien ese sonido. Lo conocía yo muy bien, porque muchas noches, hacia las 12, cuando el mundo entero duerme, brota de mi pecho, andando con su espantosa con los sobresaltos que me enloquecen. Pero lo conocía bien y comprendí lo que estaba sintiendo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Sabía todo lo que estaba pensando, intentos por tranquilizarse. No, nadie está abriendo mi puerta, yo me lo imagino todo, nadie me ha estado vigilando. Pero todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda la paciencia, sin oír que el viejo volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Y esta vez, ustedes no me lo van a creer, la buena suerte, la costumbre, la casualidad, el disparo de luz fue a caer precisamente al ojo del buitre del viejo. Estaba ahí, abierto, de par en par. Y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero yo no podía ver nada más que la cara, nada del cuerpo del viejo, porque movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso. Aquel sonido también me era familiar. Era el corazón del viejo. Y no hizo más que aumentar mi furia. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba, sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entre tanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tendría que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Sí, sí, sí, estoy nervioso, terriblemente nervioso. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella casa antigua, el sonar apagado como aquel lleno de un horror incontrolable. Sin embargo, me mantuve todavía unos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía. Cada vez más fuerte, más fuerte. El corazón iba a estallar. Los vecinos se iban a despertar escuchando ese maldito corazón. Durante varios minutos, el corazón siguió latiendo, ahogado. Pero claro que no me preocupaba, porque nadie podría escucharlo a través de las paredes. El viejo había muerto. Levanté el colchón, examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. No me volvería a molestar ese maldito ojo de buitre. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No sentí el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. La noche avanzaba mientras yo cumplía con rapidez mi trabajo, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza en una bañera para evitar manchas de sangre. Le corté los dos brazos, las dos piernas. Hice todo un paquete con él. Levanté tres tablas del piso de la habitación del viejo y allí lo puse. tapé todo de nuevo, dejé todo perfecto, impecable. Cuando hube terminado, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. A la hora en la que empiezan a sonar las campanadas, tocaron a la puerta. Acudí a abrir con toda tranquilidad. Eran 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como policías. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido y por temor a un atentado hizo el reporte a la comandancia. Entonces, habían comisionado a estos 3 caballeros para que registraran el lugar. Di la bienvenida a los policías y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice pasar, les dije que el viejo se había tenido que ausentar. Llevé a los visitantes a recorrer la casa, les invité a que revisaran, bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del difunto. Les mostré sus pertenencias intactas y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla exactamente arriba de donde había depositado el cadáver del viejo. Al cabo de un rato, los oficiales se sentían satisfechos. Mi comportamiento, mi lucidez, la hospitalidad los había convencido. Yo estaba exultante, perfectamente cómodo. Se sentaron, hablaron de trivialidades, mientras yo les contestaba con animación. Pero al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creí percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados, platicando animadamente. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando, era cada vez más intenso. Hablé en voz más alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía en mis oídos, venía de afuera. Sin duda debí ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura, levantando mucho la voz. El sonido aumentaba. ¿Qué podía ser yo, Dios mío? Era un resonar apagado, presuroso. Yo trataba de recobrar el aliento. Sin embargo, los policías no habían escuchado nada. Hablaban con rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse de pie, discutí insignificancias en voz alta, con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía cada vez más. ¿Por qué no se iban? ¿Por qué no se iban estos malditos? Anduve de un lado a otro a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡No, Dios, no! ¿Qué podía hacer yo? ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré. ¿Por qué no se van estos malditos? ¿Por qué no se largan de una vez? Balanceando la silla sobre la que me había sentado, raspé con ellas la tabla del piso, pero el sonido estrujaba. Todos los sonidos crecían sin cesar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios, no! ¡No! ¡Claro! Oían, sospechaban, ¡sabían! ¡Sabían! Y se estaban burlando de mi horror. Pero eran de sádicos y de cínicos que me estaban dando cuerda para ahorcarme mejor. Prefiero cualquier cosa que esta agonía, la muerte o salir corriendo de este escarnio. No podía más. Sus sonrisas hipócritas. Sentí que iba a gritar. Me morí. Basta. Basta ya, malvados. Basta de fingir. Yo lo maté. Todos lo vieron. Yo lo maté. Levanten esos 3 tablones. Ahí donde está latiendo su maldito corazón. Yo lo maté. Thank you. corazón del autor de Edgar Allan Poe. Pues es así como nuestros alumnos terminan su participación. Quisimos compartir con ustedes y estamos muy agradecidos de poder estar con todos los radioescuchas, a todas las personas que también nos están viendo por diversos medios. Es un honor compartir con ustedes. Fíjense que el radio siempre nos aporta una magia muy especial. Esta vez quisimos trabajarlo desde otro formato, desde el formato antiguo de las radionovelas, cuando antes las escuchábamos. ¿Cómo nos permite la radio imaginar todo lo que está pasando? Esto es algo maravilloso. Si ustedes pudieran ver, y que los invitamos a que vean también el video, se podrán dar cuenta cómo tenemos aquí en la mesa diversos objetos con los cuales nuestros alumnos fueron experimentando para encontrar el sonido perfecto que nos remitiera a la acción. Eso es teatro. En el teatro nosotros hacemos magia, al igual que en la radio. Estoy muy contenta y muy orgullosa de mis alumnos, de todo el trabajo que han hecho y que hemos hecho en el taller de teatro de Casa de Cultura José Antonio Alzate, y los invitamos a que formen parte de nuestro taller. Se imparte todos los días sábados en un horario de las 9 a las 12 del día. Tenemos también teatro infantil y teatro jóvenes y adultos. Los invitamos a que se acerquen a todas las actividades que está realizando la Casa de Cultura y en específico el taller de teatro. Muchas gracias por su atención y bueno, somos nosotros los alumnos del taller de teatro dirigidos por una servidora, Mariana Cortés, y pues seguimos produciendo teatro. Claro que sí, de hecho, bueno, bien lo mencionabas, ¿no? Esta magia, cómo se va transmitiendo, y que parte del público que lo estuvo viendo a través de, bueno, las plataformas digitales, en este caso video, pues veíamos esa dirección, ¿no? Efectivamente, que se tiene que ir realizando, que a veces en el teatro no podemos verlo tan fácilmente, pero en este caso sí, los ademanes, ¿no? Que es totalmente una cosa diferente el vivirlo en radio, vivirlo en teatro, ¿no? Que en el cual, por supuesto, pues esta apertura y acercamiento, y pues bueno, hacer esa invitación a todo el público que se acerque a todo lo que se produce, todo lo que se hace, que bueno, en este caso, pues quitarnos de ciertas telarañas que tenemos para poder meternos a un teatro, para podernos meter a las diferentes manifestaciones artísticas. Aquí vemos, ¿no?, diferentes generaciones prácticamente, ¿no?, desde nosotros hasta los más pequeños, y pues bueno, indudablemente cada uno de ellas, de nosotros, pues van aportando algo, ¿no? Y sobre todo, pues esta dirección que tienen a tu cargo, pues se hace notar, y nosotros desde que veíamos esta presentación, pues nos remitía precisamente a esta forma de hacer radio, ¿no? En claro, la cual ahora ya es más fácil, pues descargar un sonido y lo colocas, ¿no? Y exactamente, ya todo lo tienes en producción. Pero hacerlo de esta manera como más tradicional, a ellos también les deja otra experiencia, sobre todo porque, bueno, si lo retomamos desde este punto, pues cuando tenemos la pantalla táctil, ya no tenemos la sensación de la cadena, de la manija, de todo lo que utilizan. Exactamente, ese punto que tocas es muy importante. Ahora todo está digital, ¿no? Es muy fácil hacer todo, pero se pierde la parte artesanal, la parte que nos remite realmente a ese punto, ¿no? Hacer radio tiene mucha similitud con el teatro. Entonces, el entrar a escena, el entrar al aire, es algo muy similar. Es muy interesante ver cómo los alumnos fueron experimentando y juntos fuimos experimentando con cada sonido, ¿no? Si ustedes vieran, pues igual se sorprenderían cómo fue hecho el sonido del corazón, ¿no? Que nos diera como esa parte hueca, esa parte que nosotros queremos que usted, transmitirles a ustedes, ¿no? Y sí, efectivamente, vale la pena recordar esos momentos maravillosos de las radionovelas, donde todos los radioescuchas estaban esperando, ¿no?, que ya fuera el siguiente capítulo para escucharla, cómo nos iba remitiendo y cómo nos abre nuestra imaginación. Entonces, bueno, quisimos trabajar un poco eso. Y pues sí, hay que seguir, ¿no? Yo creo que vale la pena seguir produciendo este tipo de programas. Claro que sí. Y bueno, de hecho, yo creo que podríamos seguir ahondando muchísimo en este tema que nos da para más. Pero bueno, también por el respeto de los tiempos de ustedes, ¿no? Incluso agradecerles un poco la espera. Igual manera, el espacio, yo creo que aquí que nos abrieron en La Voladora Radio permanece. Agradecerle pues a cada uno de los chicos, ¿no?, también a la gente que nos estuvo escuchando también, o viendo en este caso, y que les mandaba saludos, ¿no?, les felicitaba por su trabajo. De igual manera a Vero, que estuvo en los controles, a Dair también, que es parte también de toda esta esencia que a veces no se ve. Y pues bueno, agradecerles, no sé, igual también si los chicos quieran presentarse, mandar algún saludo o algo. Sí, bueno, gracias. Yo soy parte de este taller de teatro. Mi nombre es José Augusto. Al parecer soy el más grande de este espacio, bueno, de los alumnos. Es muy grato tener estos espacios donde se dé difusión al quehacer, a las creaciones. Es un espacio interesante. Es precisamente este estar al aire, estar llevando a cabo, tratando de llevarlos a cabo ustedes, el público, a tener ese escenario, esa secuencia de movimientos, de acciones, es una experiencia agradable. Es un reto también. Generalmente nosotros las presentaciones que hemos tenido han sido pues prácticamente lo que es teatro, ¿no? Entonces es un reto ahora solamente utilizar la voz como herramienta, pero es muy grato, es muy agradable. Bueno, también agradezco el espacio de La Voladora, de las personas que nos invitaron, y obviamente también invito a las personas interesadas pues agregarse a este espacio de teatro, de taller de teatro. Es muy grato, es muy sano y es, yo creo que lo más importante, muy divertido. Sí, exactamente. Muchas gracias, Augusto. Me alegra mucho que te guste el teatro y que pues estés en el taller trabajando con nosotros. Bueno, yo soy Santiago, soy igual que mi compañero, parte de pues este pequeño cuento que les presentamos. Y antes que nada quería agradecerle a La Voladora, a mi profesora y a mis compañeros y a toda la audiencia en general. Pues sí, es un reto hacer todo esto porque tenemos que adaptar todo lo que habíamos hecho, pero ahora solo con los sonidos. Y pues creo que lo hemos logrado muy bien. Y pues felicitar igual a mis compañeros porque pues espero y nos haya salido muy bien, que es lo más seguro. Y pues quería mandarle saludo también a mis papás y a mi profe Uriel, que me dijo que le mandara saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, mi nombre es Itzayana Díaz Valencia. Como mis compañeros, yo formo parte del taller de teatro de Casa de Cultura. Y pues estoy muy feliz porque La Voladora me haya dejado estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Y nosotros somos el taller de teatro y mimo de Casa de Cultura José Antonio Alzate.